suelte esa boca, ilustre camarada, o su vida falta de aire puede ser cegada. Sin compasión, tome, recibe a su pela. Terror, solamente pensaba en su parentela. Aislado, en un cuarto, le armaban debate. Hable gonorrea, o quiere que lo mate. Tormentoso encuentro, tormentosa voz. En su tono se sentía la parca, la viloz. Por Dios, los buscaban, los apretaban. Con su bolsa la vida casi que le acababan. Llegó uno agitado, paren, tengo la evidencia. Y le salvó el cuero, la propia existencia. ¿Cómo? ¿No es el hombre? Se ve sin sentido, solo un errorcillo, pobre, pobre, mal parido. Con ojos vendados la balanza dijo: hey, has caído ya en las garras de la ley. Has caído de la cuerda, eso se recuerda. Comer mierda es un mundo lleno de ilusiones. Mundo lleno de conceptos, lleno de visiones. Mosca con la fiera, dijo alias Domador. Te descuidas un momento y eres perdedor. Vuela el rumor, todo se supo. A fulano lo maldigo, lo mato y lo escupo. Pase lo que tenga que pasar, como sea. Esta vez el factor no fue el azar. Vea. ¿Qué pasó en la esquina? Se dice que hay un fulano tan raro, si era tan bueno y tan sano. Pensamientos nebulosos, el gueto invaden. Justos por pecadores, a veces muchos caen. La barria del gueto, cruel, difícil reto. Demasiados temas de mucho, mucho respeto. Un camino cada quien ahora se labra. Aquí los negocios fueron de palabra. Coy solo adquirido, su ambición ha fluido. Nárrame más la historia y cuéntame si se ha ido. Aprendido está el hecho, fue dicho y fue hecho. Donde duela hay que darle lección a enseñarle. Se prendió el mecho, fue dicho y fue hecho. Donde duela hay que darle lección a enseñar. Prendido está el mecho, fue dicho y fue hecho. Donde duela hay que darle lección a enseñarle. Se prendió el mecho, fue dicho y fue hecho. Donde duela hay que darle lección a enseñarle. Por ahí anda ahora, dicen poder. Aparenta. Retrocede la película en cámara lenta. Hazaña que representa. Representa una frase. Déjala que siga así, déjala que pase. El hombre cogió cardo, apretó la espiga. Solo hay una ley, que la falta se castiga. Se oyen comentarios, con sangre pago el precio. Tal vez fue muy vivo, el vivo. Y a la vez muy necio. El necio. Nadie ha controlado en estos medios la adversidad. Si escuela no hay, no hay tampoco universidad. Sin cultura, enfrentar la vida es su realidad. Si escuela no hay, no hay tampoco universidad. El lugar en el futuro, ¿cuál será? Será el postrero, los dirigen peones llevados al matadero. Los espera una cuchilla despiadada y muy fina. Aquella que se hace llamar la guillotina. Toma tus remos, guerrero, salta la corriente y rema. Tormentoso es este río, el raudal es el sistema. Vuelve y juega, sin base, sin estudios, sin cultura. Marginalidad es el lugar de la basura. Transformados, insensibilizados, influenciados. Para la guerra, se encuentran mal dotados. Parió al desequilibrio al que se enfrentan. La lancha se volcó. Poco se lamenta. Dígame quién le dio eso y de dónde lo sacó. O viene con el cuento de que se lo encontró. De las calles, oscuras entrañas. Hay algo de raro, no sé por qué se extraña. Toma eso, mi bendición, sincero beso. Porque no lo hagas, toda la noche rezo. Así no te lucres, mucho menos te involucres. Ellos, nosotros, vosotros, el tú sufres. Sufres. Hay mucha miseria que corre por la arteria. Que corre por la arteria. Hay mucha miseria. Aire del desconocido, bajo mundo. ¿Qué tema más profundo? Tenebrosas tus calles, hacen seres de roca. Ven, toca, siente, cierra esa puta boca. Permiso, la ética ras del piso. El dinero hizo, deshizo, hizo lo que quiso. Deja de una vez ahora puestos tus juicios. O como un verdadero, codicia del dinero. Se busca primero, filosofía del guero. Abundancia en necesidad y pobreza que se gesta. Pero la pura moral protesta. Vaya tus dineros, son legítimos héroes. Para ti son buenos los mejores compañeros. Marionetas manejadas por los hilos de moral. Guerrean en ese azar que puede ser fatal. Acaban de llegar, todo es demasiado claro. El solo ya comenta, por eso no me azaro. Vienen por impuesto, eso lo detesto. Ahora cada quien será, se va a su propio puesto. Le pide el billete, un poco modesto. En cambio él por dentro se encuentra muy molesto. Él gana su plata, con muchos azares. Sigue trabajando en la juega y no pare. No hubo trabajo, mucho menos hubo plata. El trato pasó, pasó y pasó a gran puta rata. De malas estuvo, el acuerdo no se sostuvo. Y a la reja fue a dar, como por dentro un tubo. Cobras el impuesto, te cobijas de poder de los negocios oscuros. Te gusta morder, se trabaja en conjunto. Cada cual lleva otro punto. Negocio entre dos, solo uno ha perdido. La ley, el impuesto es su trabajo establecido. Cobras el impuesto, te cobijas de poder de los negocios oscuros. Te gusta morder, se trabaja en conjunto. Cada cual lleva otro punto. Negocio entre dos, solo uno ha perdido. Adivina, adivinador, todo lo que él ha aprendido. Piano, piano, derecho, derecho. Juntas fieras no cabían bajo el mismo techo. Esta es la ley del acomodo. Las fichas se mueven, se manejan a su modo. Se fueron polvero, se fueron pa' otro punto. Manejar sus business, manejar su asunto. Cobras el impuesto, te cobijas de poder de los negocios oscuros. Te gusta morder, a todos haces creer que el hampa hay que vencer de los negocios oscuros. Te gusta morder. Cobras el impuesto, te cobijas de poder de los negocios oscuros. Te gusta morder, se trabaja en conjunto. Cada cual lleva otro punto. Negocio entre dos, solo uno ha perdido. La ley, el impuesto es su trabajo establecido. Cobras el impuesto, te cobijas de poder de los negocios oscuros. Te gusta morder, se trabaja en conjunto. Cada cual lleva otro punto. Negocio entre dos, solo uno ha perdido. La ley, el impuesto es su trabajo establecido. Debajo el sol, cualquier cosa puede suceder. El mundo es una lucha, despierta al anochecer. Hardcore, rompe las barreras del sonido. La sombra criminal, hoy te hablará al oído. Anonimato aplaza el barrio, ya está en la tarima. Fue América Latina quien produjo esta heroína. Pateó la puerta, no pude esperar que fuera abierta. La calle fue su impulso, el hip hop es su fuerza. Para el que tiene las preguntas, la calle tiene respuestas. El que quiere ganar, se ha metido en las apuestas. El sello ha llegado y la fiesta es a otro estilo. Cerveza pa' la etnia y de vareta más de un kilo. No hay canícula, cada quien su humo y su película. El auto sospechoso, 527 matrícula. Rumores de avalancha, va agresiva y corrosiva. Hordas de avanzada, etnia lírica viva. En la escena, el MC el latinoamericano. Saca el taur sus haces, de hip hop hispano. El ATA, Cani, el gordo buitre representan la etnia. 527 y su leyenda. El caballo de Troya es una caja de sorpresas. Las masas agitadas del mensaje ya están presas. Círculo cerrado, ir con los profesionales. Micrófono de acero y los relatos criminales. Mi estilo sale al ruedo cual habla espada candente. Muéstrales el filo cebra, el gordo está presente. La hembra es sensual, está caliente y hay pasión. En mi opinión, vicio la cerveza, el micrófono. María Juana, fuma fama y vamos pa' la cama. No hay lío, lo prendo con un fósforo y me río. Ellos no le quieren dejar dar un solo paso. Que no se doblegue nunca y eluda ese lazo. Apretarlo, hostigarlo, echarle mano por su origen. Quitarle la silla, de este modo le corrigen. Trifulca, problema, de talla mundial. Para muchos es sin importancia algo trivial. La vuelta da y es necesario porque el mundo ahora le espera. Tal vez su hotel esta noche sea la acera. Por tener el sello latino de fina estampa. Él es habla hispana, quizás está en el AMPA. Detrás de la moneda mejor si el verde el billete. Por ahí me lo han contado de que mucho le se mete. The American Express to the American Dream. Found out, it never included me. If illegals go to M, then illegals go to have to be. Walk the streets at me and the click roll. Giants in the fans grow low. Watch you roll, strap for. Gotta work the streets. Pop a work, jab it, check the knife for the hit. El sueño era cambiarte de que arregle maleta. Partí una vez de ilusiones cargado. Y con los días seguro está el resultado. Dio un sobre y dijo no lo abras todavía. Cuando llegues a tu meta todo cambiará en tu vida. Paso a paso me alejaba, pero por ellos y para ellos es que se trabajaba. A muchos ojos en mi alrededor se centraron. Y varias personas por mi nombre me llamaron. En una habitación varios días disociado, esperando sería de mí y mis allegados. Todos mis planes habían sido fusos, pasaron días, razón alguna no existía, y de mi libertad muy poca, poca garantía. Fría y consternadora ciudad, miles de personas, diferente identidad, edad equivocada. Para estar en las calles, te lo juegas todo, todo, cuidado, no falles, desmayes, debes levantarte. Quieras más feroces, tratarán de intimidarte. Esta es la etnia, este es mi estandarte. Siempre su callada, este es el nuevo arte, arte, el inconformismo a la cima, la barriada, trabada, urbana tonada, una que otra vez cerveza también implicada. Parte de la calle es el humo que atropella. Enya en el ruedo, ni siquiera hay querella. Fucking con la bella, truena melopeya. Cotidianas situaciones mella. Enya va de nuevo, voz de la barriada. Una que otra vez cerveza también implicada. Yo soy tu sombra, dime por qué me enrolaste. Porque tu sombra un día encochinaste. Necesario es ahora que se canta. Solo haces por deporte. Porque te miraron, porque te dijeron, apretaste el gatillo y a otro jodieron. A un solo paso de tu sueño a realidad. La muerte por ti solo siente mucha piedad. La zozobra, la zozobra, la zozobra te persigue. La muerte, la muerte, la muerte a ti te sigue. Además hay alguien por ahí entre toda la gente que piensa ojo por ojo, diente, diente por diente. ¿A quién le debes? ¿A quién ajusticiaste? Tu sed de sangre, un día saciaste. Por ahí me han contado que te han visto mareado. Tal vez notaste como era indicado. Mirando para atrás, mirando para el frente. ¿Acaso tú el malo le temes a la muerte? Judío errante, es la historia del caminante. Judío errante, siempre adelante. Andariego que su ego va en busca del porvenir. A capa y espada, su guerra al vivir. Judío errante, es la historia del caminante. Judío errante, siempre adelante. Andariego que su ego va en busca del porvenir. A capa y espada, su guerra al vivir. Él crece, su hobby no es la casa. Su gente nunca le pregunta qué es lo que te pasa. De un contagio no le hablaron que era muy posible. Él está creciendo pero aún es muy sensible. La hazaña en la calle, la empezó jugando. Pero al mismo tiempo él iba mirando lo que pasaba a su alrededor. En este momento él se hizo acreedor de una caja de sorpresas que sorpresa en realidad. En un barrio bajo de la gran ciudad. Él era dudoso mirando aquel paquete. Para su sorpresa encontraría el primer juguete, hábil más pequeño y llamativo, y en él encontró el siguiente incentivo. Tienes ya tu tiquete de partida, pasaste a ser un guerrero con la vida. Miradas que van, miradas que vienen, solamente vales por lo que tienes. La vida te da sorpresas, sí, cómo no, esa la cae sorpresas. Sorpresas te... Las maquilladas marionetas mecanizadas de tiempo de un mejor mañana la calle te indujo. El dinero te tocó, te gustó y te sedujo. Como seduces con tu mirada, vuelve el dinero a marcar la parada. Noche para incrustarte, alcohol para refugiarte. La realidad en este ámbito zambulle, pero la verdad es lo único que no huye. Su conflicto interno y su posición real, pero a la calle le serás alguien leal. Urbes turbulentas, ¿cuántos alimentas? A un preso aguerrido, cada quien forma su nido. Y sacar sus alas para volar y así posar. De igual manera como un ave de carroña, siempre camuflaba con su disfraz de doña. Al ver perder su víctima, arder sus deseos. Sea aquí o en los campos elíseos, posando al mejor postor. Sea el inocente, sea el impostor. Rostros pintados, un poco demacrados, pero saturados de la urbe tenaz. Algunos te llaman la mujer falaz. Él contó algo que entonces había vivido. Era su verdad la que el mundo había sufrido. Se domina la situación. En el salto brinco casi pierdo todo lo reflejo. Soy el eco de algunos gritos al oler. Víctima de descomposición sucia, vino la policía y llegó hasta la prensa. Pero al hospital, luego prisión fue la secuencia. Suerte de mis amigos yo pensé, y de todo lo que había vivido entonces me acordé. De una realidad que giraba en cuatro ruedas, salí, caminé, la historia yo narré. Periódico, mi foto yo miré. Ahora es parte del pasado, retrato en papel tinta, donde se mueve el bajo mundo y lo secreto. Son los gritos reprimidos del concreto, fracción desde las calles, tal vez un poco explícito. Su ámbito ahora son los negocios ilícitos. Recorre el planeta, indio malicioso, no es lo que parece, todo es engañoso. Va detrás del sueño, detrás de sus metas, varios artificios, varias mañas, varias tretas. La consigna es oro, siempre a cualquier precio, para muchos solamente el camino del necio. Dominio del arte, más irreverente, legado del pasado que actúa en el presente. Vuelve el hardcore de las cruces con su aire bandolero, la etnia pasaporte, la vida en el guero. El lente que la aplica, siempre en cualquier parte, flecha con curare que ahora puede envenenarte. Veo al campesino, otra vez arando, polvo para el mundo que lo continúa inhalando. Rompe las fronteras, anda carreteras, para tu malicia nunca existirán barreras. Que hable el bajo mundo, que hable los secretos, que se sientan los gritos reprimidos del concreto. 527, cebra y los caciques, si no lo entendió, no me pida que le explique. Represen la etnia, represen las masas, Bogotá, Colombia, putas cruces en la... Ah, las caras de hijo de puta sonreían, y las horas entre el carro transcurrían. Ay, mocos de necesito, plata estoy alcanzado. Hablen esos que es el más lanzado. Chinos como es el arreglo, hablen a ver breve. La terapia nuestra ya la deben saber. Para estar entre esta lista seré notado en un estudio. Pasará por mi mente, pasaré lo repudio. Necesitamos plata y eso es todo. Las cosas siempre se hacen a nuestro acomodo. Ahora nuestra casa, puta mierda. Calle si sigue dando, y si tiene ánimo vaya rezando. La vida en el guero, la vida en el guero, la vida en el guero. Muchas no estuvieron este guión y el camino fue la prostitución. Su sueño era lo importante era salir del país en grandes casas de prostitución que estaban manipuladas, humilladas, ultrajadas resultaron. El cambio de vida era su desdén. El poder mato, el dólar. El giro, todo lo que nos rodea. Algunos seguidos ahora por la vera. Chica de la noche, en poder tu dinero. Necesita por ahora tener un compañero. Yo lo vi caer en la balacera, se desató. Lo mató. Con pobres entre estas calles, todo sigue su cusicada. Todo se queda así, nadie ha visto nada. Supervivencia para muchos un suplicio. Solo la calle le tiene el gran juicio. No, no, no, oye, yo no soy la cómplice del humano. Y en cualquier momento yo te puedo ofrecer mi mano. Que el hijo de puta detrás tiro, cuál será su intención. Ya lo que el destino es de la decisión. Es de la decisión. Estado del mundo de la adicción. Colombia de boda, ahora la contradicción. Parece que este flaquelo nunca tenga su fin. Y trae la consecuencia pa' Cali, pa' Medellín. Ahora la gente la... Ahora la gente la pide. Puede matarse solos, que este nariz se los impide. Los campesinos se disponen a arar. Sobre todo este mal, que nunca le va a parar. Les pagarán por sembrar sus cultivos, que no van a pasar a los ejecutivos. Colombia te vota, ahora la contradicción. Ataquemos el mal, desde la adicción. Escúchalo ya, gringote, escucha mi comentario. Dale menos consumo a nivel planetario. Y ataquemos el problema desde la raíz. Si no nos encochine más este país. Estado superior del cerebro, inhalo el humo, esto lo celebro. Entro en la nave de mi imaginación, no es la realidad pero tampoco creo que es ficción. Mi mente empieza a dar un giro total, mi espíritu se eleva hasta un alto pedestal. En trance sumergido está mi ser, después de este gran viaje no sé lo que va a suceder. En este estado me psicoanalizo, y toro en mi entorno, yo lo analizo. Se vuelca dentro de mí, toro un letargo. Pasajeros de mi vida, son los que yo demarco. Inhalo el humo, eso ya se celebra. Exhalo, nadie lo narra mejor que sepa. Vuelvo, continúo con mi relato. Se han agudizado mis sentidos al olfato. Abro la la puerta de libre acceso. Empiezan mil risas, ya comienza otro proceso. Mi sexto sentido ya se ha despertado. Va más allá de lo que había imaginado. Trastorno de mi estado emocional. ¿Qué locura es esta? Esto no es tan normal. Memorio, siento en mi cuerpo bienestar. He salido de la marca en esto para pensar. La hierba se ha apoderado de mi cabeza. Para completar, ahora me jartaré una cerveza. Me encuentro más desquiciado mental. Etnia manda, lírica letal. Me siento libre, yo te inyecto poder. Siento los llantos de nace a poder detrás de tu ser. En trance, trance, trance, trance estuvo todo mi ser. Estallido de sesos como tú lo pudiste ver. Inhalo mi hierba, se hace celebra. Exhalo, nadie lo narra mejor que Zebra. Con estos dones ya yo tengo que parar. Porque este engome me lo tengo que falsear. Me encuentro desquiciado mental. Etnia manda, lírica letal. No quiero oscuridad, alguien que me abra. Necesito de vivir, no me deja el problema. Con mi arma yo vencía mi cobardía. Nada se me decía, porque yo procedía. Quiere que te desapare, mucha sangre has perdido. Con problemas tu vida ha vendido. Así de cruendo sería este episodio. Tuvo que haber demasiado odio. Haremos lo posible por salvarte, pero creo que tu alma ya se encuentra en otra parte. Etnia, en explosión cerebral. Estallará mi cabeza, pero esto no es normal. Aquel hidro que atraviesa de la muerte el umbral. El balazo fue mortal. Etnia, ya está en su puta casa. Etnia, ya está en sus putos autos. Etnia, ya está en sus putos fiestos. Etnia suena en las putas calles. Yo crecí aquí en el gueto, en medio de perrazazos. Estoy acostumbrado a escuchar mucho balazo. Los putos aquilados alrededor del dinero. Olvidaron sus valores, la moneda fue el primero. Hardcore de las cruces con un aire bandolero. Cerra de lo que está para ti, que eres un guerrero. Etnia, etnia, micrófono de acero. Somos los bizajosos los que empezamos de cero. Etnia, ya está en su putro puto ambiente. Etnia, ya está en tu putra puta mente. Etnia, ya está en sus putras putas bravas. Cerra está en violenta trama.